Alemania. ¿Qué balance en general podemos hacer de las elecciones llevadas a cabo en Punilla, más de lo que hemos dicho? Simplemente resaltar nuevamente este dato. Así como en las 127 localidades que se votó en la provincia de Córdoba, el 80% de los oficialistas que fueron radicales o alineados a Cambiemos ganaron, ese porcentaje, 80%, se reduce al 50-60% en el Valle de Punilla. De las 12 localidades, 6 ganó la Unión Cívica Radical, que podríamos sumar a un partido vecinal, que es el de Talahuasi, con cierta sintonía con el radicalismo. Pero en definitiva, ha sido también un peso significativo la derrota, por un lado en Valle Hermoso, donde ganó nuevamente Jorge Caserio, y por otro lado Capilla del Monte, con la derrota de la hermana del candidato a gobernador Mario Negri. Ahora, así como esto significa un retroceso para Cambiemos dentro del Valle de Punilla, también significa un crecimiento de lo que es este aparato político que se construyó en Valle de Punilla, que es el caserismo. A simple vista uno puede ver que, bueno, caserismo de carismo. De alguna manera está esa sintonía entre el sector pejotista comandada por Carlos Caserio y por otro lado ciertos sectores del radicalismo encabezados por el defensor del pueblo Mario De Cara. Así como se vio que, por ejemplo, en las elecciones de 2015 hubo un retroceso de Unión por Córdoba, donde precisamente Jorge Caserio había perdido en Valle Hermoso, en el propio territorio donde nació el caserismo, acá se ha dado vuelta la torta por las particularidades de las distintas localidades, o también mezclado con el ámbito provincial y nacional de lo que es el oficialismo nacional, el Cambiemos, la destrucción de Cambiemos Córdoba, que le ha permitido ocupar más espacio al PJ encarnado por el caserismo. El caserismo precisamente ha celebrado el triunfo no solo en Valle Hermoso, sino también en Capilla del Monte. Mariana Caserio estuvo a full en Capilla del Monte con este triunfo de Fabricio Díaz en susodicha ciudad. Ahora bien, esto, como decíamos, es un crecimiento del caserismo de carismo, que también se vio reflejado en la división del radicalismo, con sospechas que ha sido fogoneado por este aparato PJ-UCR. Estamos hablando de la división del oficialismo en Valle Hermoso, que le permitió el triunfo a Jorge Caserio, hermano de Carlos Caserio, como así también la división de la Unión Cívica Radical en Huerta Grande, que esto le habilitaría el triunfo al actual intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, cuyas elecciones eran el 12 de mayo. Y como se sabe, Matías Montoto, un alineado a lo que es de Carlos Caserio por un lado y de Mario De Cara por el otro, sabiendo que ha tenido un alfil dentro de su gabinete, como ha sido Diego Carranza, que por razones sospechosas renunció a su cargo como secretario de gobierno. Ahora bien, evidentemente ha sido una mucha alegría para el aparato del caserismo y el de carismo. Sin embargo, en el Valle de Punilla también tienen su preocupación. ¿Por qué? Porque como se sabe, Unión por Córdoba ya no existe como fuerza provincial. Ahora es Hacemos por Córdoba, cuya diferencia sería conformar una alianza entre el peronismo y el progresismo en Córdoba, cuyas caras visibles son Esteban Avilés, intendente de Villa Carlos Paz y candidato a legislador por Hacemos por Córdoba, y Gabriel Musso, actual intendente de Cosquín, que también va por su reelección. El asunto es que tanto Avilés como Musso están teniendo un fuerte apoyo por parte de los radicales de susodichas ciudades, en detrimento de los peronistas. Los peronistas, como se sabe, siempre ven con malos ojos a los sectores progresistas por estar desapegados a la figura de Perón. De hecho, el lanzamiento de este frente Hacemos por Córdoba se realizó sin los famosos logotipos o esa cultura muy apegada al peronismo. Entonces, por un lado es eso, tenemos al caserismo de Carismo creciendo nuevamente el Valle Punilla, pero viendo con preocupación, ya que estaría perdiendo también sus propios territorios, mejor dicho, con pocas chances de ocupar espacios en ciudades bastante pesadas como son Villa Carlos Paz y Cosquín. Es sabido que es una riña muy fuerte entre Esteban Avilés y Mariana Caserio, quien ella misma quería ser candidata a la intendencia, pero se le ha dificultado con la integración de Esteban Avilés en este frente llamado Hacemos por Córdoba. Con lo cual tenemos estos tres niveles sobre lo que ha sido el saldo de los resultados electorales del Valle de Punilla. Primero, el descenso de Cambiemos. Segundo, el crecimiento del caserismo con su pata radical, el de Carismo. Pero también un tercer nivel, que es la preocupación de este posible crecimiento de los sectores progresistas radicales encabezados por Esteban Avilés y Gabriel Musso, ya que eso genera un detrimento del carácter peronista que venía teniendo el aparato del esquiaretismo en Punilla, encarnado por Caserio.